friends, huh? Yeah. With that? Baron. Baron, no? Creo que sí. Sobre muy bien. Sí. Mañana cuando agarres antes. ¿Eso después se puede traer a cabo desde ahí? ¿Aquel? Sí. Un poco más. Un poco más por ahí se acerca, pero... ¿Quieres que ponga una... ¿Cómo se hace? Ingeniero. Santo, iluminar nuestras inteligencias para que sepamos discernir cada vez mejor lo que está bien de lo que está mal. Ven, Santo, que aún pasa en los corazones. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, para que podamos escuchar, comprender, para que podamos adentrarnos en la verdad. Ven, Santo Señor, nada podemos hacer. Ven, Espíritu Santo, habita en tu corazón para que puedan usar las palabras que nos quieras, puedan expresar aquello que nos querés también. Ven, Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Antes de entrar en el tema, estamos empezando, hace un tiempito, pero estamos preparando el encuentro de dirigentes para el verano. Y bueno, estaba dando vueltas el tema de la casa. El padre Cristian estaba averiguando para hacerlo ya, la idea no era hacerlo en Altagracia, pero decían que en esa época, en el verano, es imposible. Así que bueno, pido, yo sé que ustedes tienen lista de casas o además que conocen, bueno, a ver si lo antes posible podemos encontrar una casa que nos parezca adecuada para eso. ¿La fecha de tentativa, padre? O sea, ¿cómo podríamos? ¿Verano? ¿Enero? Y no es tentativa, sino que está fijada, pero no lo tengo acá. ¿Parte de la primera quincena? Sí, yo creo que es el... Me acuerdo cuando fijo mi agenda y les digo. Bueno, más fácil. No, porque si pedís una casa y te... Sí. Así que bueno, les pido para que me den una mano con eso. Y así cuanto antes lo podemos definir mejor, porque bueno, en base a eso también se arma bastante la logística. La casa a la que fuimos el año pasado es una posibilidad, pero nos gustaría otra, ¿no? Por eso no empezamos por ahí, empezamos por Salta Gracia. Sobre todo por la idea es que no es tanto un encuentro más de jóvenes y para convivencia y demás, sino que es más para formación y estudio, trabajo. Entonces encontrar algún lugar que favorezca más eso. La que una vez pasada tenía los cuartos comunitarios, ¿no? para todos, y es una estructura demasiado... Nos arreglamos bien, pero si encontramos algo más adecuado, mejor. Así que bueno, yo no conozco tanto las casas acá de la zona, así que les pido una mano con eso. Bien, ¿algún eco o pregunta que haya quedado de la vez pasada? Que sé que tuvo un encuentro, no sé quiénes estuvieron, quiénes no. Pero así podemos pasar al tema de hoy. ¿Alguien que quiera comentar más o menos cómo anduvo el encuentro la vez pasada? Y si quedó algo pendiente como para... segunda parte, era bueno precisamente eso, ¿no? Tener un momento más de formación, digamos más teórico, como decís vos, pero después dar el espacio para que eso pueda aterrizar, ¿no? Y que se pueda compartir y orar. Entonces son temas que generalmente se ven como demasiado general, ¿no? Bueno, la doctrina social dice esto, esto y esto, y que en verdad tiene que ver con nuestra vida todos los días. Así que bueno, me alegro que se dé eso, ¿no? A mí me hubiera gustado venir, tenía pensado estar acá la semana pasada, pero bueno, surgió una reunión que no tenía agendada y tuve que disparar para otro lado. Bien, vamos a tratar hoy, a grandes rasgos, el tema de la ecología, perdón, de la economía a la ecología. ¿Qué les parece que tiene que ver con la economía? Empezamos por ahí para ver. Porque para todo el mundo. ¿No se acuerda de la definición? Si es el que se dedica a estudiar los recursos limitados para las necesidades limitadas. Esa es la economía. ¿Qué tiene con la ecología? No, son las cuales. O sea, dentro del estudio de recursos escasos, son recursos renovables. Recursos que es necesario para la vida. hacen los de cuidarlos, preservarlos. Y ahora hay cosas que son renovables y otras que no. También. Ahí va. Y además, más allá de la relación también teórica entre las ciencias, hay una relación muy, muy real, que es que los problemas que vamos teniendo respecto a la ecología se deben a un mal manejo de la economía, ¿no? A un desorden en la administración de los bienes, en el uso de los bienes, se debe que vamos destruyendo precisamente aquello que debemos cuidar, ¿no? La economía sería la administración de nuestros bienes y cómo hacerlos producir, pero la base sobre la que se mueve es sobre la naturaleza que ha sido creada y nos ha sido dada para eso. Digamos, la economía maneja la leche, pero antes está la cabra de la cual se ordeña para sacar la leche, ¿no? Si maltratás a la cabra, vas a quedar sin leche. Entonces, cuando querés vender más leche de lo que la cabra te puede dar, terminás arruinando la cabra. Eso pasa a nivel global, ¿no? El mundo nos ha sido dado para que nosotros podamos fructificar y distribuyamos los bienes. Ahora, cuando queremos extrapolar toda esa actividad económica, veníamos ordeñando más la cabra, ¿no? Así que vamos a meternos en eso, no con el ánimo de hablar, si se quiere, a nivel macro, cuáles serían las soluciones mundiales para la ecología, sino a nivel micro, ¿no? Cuál sería, en qué nos afecta a nosotros y cuál es el modo cristiano de vivir, lo que tiene que ver con la relación con la naturaleza y el medio ambiente. Y también decir algunas cosas de ciertos criterios que tienen que ver con la revelación y con la vida cristiana y otros que no. Hay toda una corriente ecológica muy fuerte, por supuesto. Entonces, ¿qué hay de cristiano en eso y qué no? Porque ahí también es donde se van dando confusiones, ¿no? Confusiones a veces importantes, ¿no? Así que vamos a comentar un poco eso. Quería entonces primero mostrar algunas imágenes de un documental, uno de los tantos que hay, quizás lo vieron porque resonó bastante en un tiempo. Y de ahí empezar a comentar a ver qué mensaje nos transmite y qué hay de cristiano, qué no hay de cristiano en eso. ¿Cómo se llama por las dudas? A mí sí. ¿Qué ha pasado? ¿Alguno lo vio? No sé cuál, no sabemos cuál es. Home. No. Voy a pasar unas partecitas nomás, dura una hora y media, dos horas. Pasado. Después el que quiere se puede quedar. Si no va a ser. Es una básica. Fotográficamente es excelente. Yo en verdad lo vi más por eso que por otra cosa. Como fotografía es excelente. Y es bastante prototípico en lo que es un mensaje ecológico. Después yo lo que voy a comentar es del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del Papa, que se centró en el tema de la ecología. Viene bastante bien a partir del documental. Te paso unas partecitas nomás, ¿se entiende? ¿Ves ahí, amiga? Ah, sí, sí. Padre, baja. Sí, puede que Thank you. por favor. Sabes como yo, un Homo sapiens, el hombre que piensa. La vida, este milagro en el universo, empezó hace aproximadamente 4,000 millones de años. Y nosotros, los hombres, solo existimos desde hace 200,000 años. Sin embargo, hemos logrado trastornar este equilibrio tan esencial para la vida. Escucha bien esta historia extraordinaria, que es la tuya, y luego decide lo que quieres hacer con ella. Estas son las huellas de nuestros orígenes. Al principio, nuestro planeta solo era un caos de fuego, un montón de polvo aglutinado parecido a muchos otros en el universo. Sin embargo, aquí se originó un milagro, la vida. Estos humos que surgen de las entrañas de la Tierra son las huellas de la atmósfera de los orígenes. Una atmósfera desprovista de oxígeno. Una atmósfera espesa, llena de carbono, cargada de vapor de agua. Un horno. ¿Dónde provenimos? ¿Dónde surgió la primera chispa de vida? Milagro del tiempo. Las formas de vida primitiva aún existen en los manantiales calientes del planeta. Ellas les dan sus colores. Se conocen como arquebacterias. Todas se alimentan del calor de la tierra, salvo la cianobacteria o alga azul verdosa. Es la única que tiene la capacidad de volverse hacia la luz del sol para captar su energía. Es uno de los ancestros más importantes de todas las especies de plantas de ayer y de hoy. Esta bacteria diminuta y sus miles de millones de descendientes van a cambiar el destino de nuestro planeta. Van a transformar su atmósfera. ¿Dónde está el carbono que llenaba el cielo? Aún existe, pero está aprisionado en las rocas que cubren la Tierra. En otro tiempo, aquí se extendía un océano poblado de organismos diminutos. Ellos capturaban el carbono que estaba disuelto en la atmósfera para fabricar su concha. Estos estratos de roca... En la gran aventura de la Tierra, cada especie tiene un papel, cada especie tiene su lugar. Ninguna es inútil o dañina, todas se equilibran. Balance. Se requieren 100 litros de agua para producir 1 kilo de papas, 4.000 para 1 kilo de arroz, 13.000 para 1 kilo de carne de res. Sin contar el petróleo para la producción y el transporte. Todo siguiera de este modelo, en el planeta... las imágenes. Y tanto que salen los sables. No, es una línea de auto. Son todos mismos colores. Lugar el fantástico desfile de la energía. Los días solo parecen un pálido reflejo de estas noches que convierten a la ciudad en un cielo estrellado. Se acelera. Las distancias se nos encuentran en millas y en minutos. El automóvil vuelve a dibujar las nuevas periferias de cada cual en su casa, donde las casas, como debe ser, están ordenadas en candelabros de calles sin salida. Este modelo del país feliz se ha convertido en un sueño universal que propagan todos los televisores del mundo. Incluso aquí en Pekín lo clonan, hacen réplicas. Lo reproducen en las casas estandarizadas que han reemplazado a las pagodas. El automóvil se ha convertido en el símbolo de las sociedades del bienestar y del progreso. Si todos siguieran este modelo, en el planeta ya no habrían más de 900 millones de vehículos como hoy, sino 5.000 millones. Todo se acelera. Cuanto más se desarrolla el mundo, más aumenta la sed de energía. En todas partes hay máquinas que excavan, remueven, arrancan a la Tierra pedazos de estrellas que han estado enterrados en sus profundidades desde su creación. Todo se acelera. Los astilleros fabrican en serie petroleros, portacontenedores, metaneros, para responder a la demanda de la producción industrial globalizada. La mayoría de los bienes de consumo recorren miles de kilómetros entre los países que los producen y los que los consumen. Desde 1950, los intercambios internacionales se han multiplicado por 20. De los intercambios transita por la vía marítima. Se transportan 500 millones de contenedores anualmente. Su destino son los grandes centros de consumo del mundo, como Dubái. Dubái, una de las más grandes obras de construcción del mundo, es el país donde incluso lo imposible es posible, como crear islas artificiales en el mar. Dubái tiene pocos recursos naturales, pero con el dinero del petróleo puede importar millones de toneladas de materiales del mundo entero y también hombres para construir bosques de rascacielos cada vez más altos. Dubái no tiene campos, pero puede importar su comida. Dubái no tiene agua, pero puede desalar el agua del mar a un precio energético considerable y edificar los rascacielos más altos del mundo. Dubái tiene sol a mares, pero ignora las placas solares. El mundo entero no para de asombrarse ante este tótem de una modernidad absoluta. Dubái es como el nuevo faro de todo el dinero del mundo. Dubái nada parece más alejado de la naturaleza que Dubái, y a la vez nada depende más de la naturaleza que Dubái. Esta ciudad no ha hecho más que adoptar el modelo de los países ricos. No hemos tomado conciencia de que estamos agotando lo que la naturaleza nos ofrece. Pensar más allá de 50 años o más allá de la producción personal, sin pensar en, bueno, todo movido por el tema del capital, producir porque produce capital para mí, pero sin pensar en el otro. A mí me queda la impresión de mensaje, ¿no? Que el hombre entra en la escena de la Tierra hasta hoy, todo lo que ha hecho está mal, o sea, interrumpidamente hemos hecho las cosas mal. Esto es la Tierra. A mí me genera mucho conflicto, capaz por trabajo. Todo lo que, o mucho de lo que uno aplica o busca, es hacer más eficiente precisamente esto, ¿no? Esta búsqueda, que es la de, bueno, producir más, con la menor cantidad de recursos posible, pero usándolos donde haga falta, para que me haga falta. Y cuando los tenemos. Claro. Entonces, bueno, a mí me plantea mucho. Capaz que no es la idea principal, pero en cuanto si no tenés claro cuál es el sentido del hombre en el mundo, no puedes poner a nada de eso, digamos, ¿no? Si no hay nada, camino a seguir por el hombre, no, o sea, ¿qué haces? Como decía el chico, el pesimismo total, o sea, como tú dijiste, quédate quieto, ponete ahí, o negar en el caso de. Yo no lo viví tan negativamente, o sea, yo creo que también, creo que, digamos, te está mostrando lo que. Probablemente nunca veas como una playa de 1.000.000.000 de autos que vos estás acá y a lo mejor no sabés que en otros países pasa eso, digamos, o tenés muy poca noción. Creo que está bueno, digamos, por lo menos generarte curiosidad por decir, bueno, mira, este se hace en tal parte del mundo, o mira lo que hacen los magnates, bueno, ¿a qué estamos apuntando y cómo estamos trabajando? Sí, genera conflicto, pero no, o sea, no es como decir todo lo que hizo, o sea, creo que al principio como que dio un mensaje de que, bueno, nosotros hace poco que estamos acá, y como que qué poco agradecidos que somos de todo lo que recibimos como legado, pero bueno, no sé, a lo mejor lo veo con un optimismo. Por eso, para mí como si una imagen negativa en estos videos, y como, yo no digo que sea mal, ¿no? Pero y nunca le dimos solución, ¿no? Decir, bueno, esta es una realidad y quiero solución. Si no mostrar lo negativo, así en grandes rasgos, pero nunca una solución, ¿no? Es como, por lo menos, siempre ves situaciones marcadas, y digamos, algunas pueden ser excesos, ¿no? Pero hay otras que, por ejemplo, el consumo de alimentos, un montón de cosas, ¿no? Que son situaciones que ocurren, pero tampoco soluciones, ¿no? Y veo que es algo que, por ejemplo, me acordaba de este Malthus hace 200 años, decía que como crecía la población, nos íbamos a morir de hambre y la población creció 20 veces más y se sigue alimentando, ¿no? Y como que yo veo que ciertas cosas, que cierta utilización de los recursos que cada vez se van haciendo más eficientes porque es más caro usarlos, la gente lo usa menos y se van encontrando cosas alternativas, ¿no? Yo creo que el hombre, digamos, quitando que haya casos excepcionales, están esos cosas, ¿no? Pero que... Bueno, yo voy comentando así algunas cosas, ¿no? Primero, bueno, para que sepan, el documental termina, los últimos minutos es hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Energía solar, eólica, ¿no? Sí, termina abriendo esa puerta. Digo, para salvar, no sé, el mensaje en verdad no termina siendo, bueno, está todo mal, sino, bueno, pongamos las pilas y apuntemos a otras cosas. Pero más allá de eso, es un mensaje ecologista habitual, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Sí, te ayudan las imágenes, los datos, te movilizan, pero es bastante conocido. Real, los problemas ecológicos que hay, ¿no? Bueno, eso es real. Pero vamos a la respuesta que se da y qué tiene que ver con la respuesta cristiana y con el juicio cristiano, ¿no? Primero, me parece que es muy importante, y yo aclaro esto porque veo que después se nos mezcla, ¿no? En las opiniones, en las cosas, y si uno no tiene bien claro, se mezcla y después las consecuencias finales no son las mismas. Porque si bien tiene mucho que ver con también lo que nosotros vamos a pensar y decir, hay que cuidar el mundo, está como muy mezclado con otras cosas que no son cristianas, ni mucho menos, y entonces terminan en consecuencias que terminan por no ser cristianas tampoco, ¿no? ¿Qué podemos decir de todo el discurso inicial? ¿Qué hace? La evolución, la eficiencia, tiene una descripción. A mí me lo hace como que vas escuchando, como que vas adhiriendo y pronto hay algo que te hace ruido. A mí es como que me da sensación en el... ¿Y qué es lo que hace el ruido? A mí lo que hombre. Mueve la belleza de algo natural y aparece el hombre. Claro, y como que si el poder que el hombre tiene sobre la tierra sería algo accidentado, algo que pasa por una. No, pero dice dos o tres veces para milagro, el milagro de la vida, como va haciendo referencia, va como. Bueno, fíjense, me parece bien, ahí voy aclarando, ¿no? El discurso que hace es pseudocientífico, ¿no? ¿Pseudocientífico qué quiere decir? Primero que, bueno, lo muestra como un progreso científico, con dos errores o tres errores graves, ¿no? Primero, que todo lo que dice es hipótesis, ¿no? Bueno, es razonable, digamos, pero claro, hay que tener mucha fe para creer que todo eso fue así, ¿no? Más fe que los cristianos en cualquier cosa. Bueno, es hipótesis. Puede ser que hace 400.000 millones de años, puede ser. Puede ser que no, ¿no? Pero está bien, pero nunca van a mostrar eso, ¿no? Es una hipótesis, que está bien, se puede aceptar. Aceptado eso, es una hipótesis donde en el medio se mete ese lenguaje pseudo-religioso, ¿no? Si no es ni científico ni religioso, ¿no? Es científico, pero... Y aparece el milagro de la vida, ¿no? Bueno, o nos marcamos en un discurso científico, entonces no hablemos del milagro, o si introducís el milagro, estamos en otro ámbito. ¿Qué es lo que traduce esto? ¿Qué es lo que le pasa después? Que hay una idolatrización de la ciencia, ¿no? Verdaderamente se idolatra el discurso pseudocientífico. El acto de fe que nosotros hacemos en la revelación se hace hacia un discurso, ¿no? Pseudocientífico, donde se le pone el matiz religioso. El matiz religioso con esta dificultad, que ¿quién ocupa el lugar de Dios? El hombre. Sí, si lo volvemos a escuchar, les va a llamar la atención. Ahora con lo que les dije, si lo volvemos a escuchar, va a decir, por ejemplo, y la tierra creó la vida, ¿no? Y el hombre aparece, dijo la tierra, deudor de la herencia que le ha dado la tierra, ¿no? Hay una idolatría de la tierra, ¿no? Lo que es la Pachamama es ahora nada más que pseudocientíficamente presentado, ¿no? El Dios es la tierra, ¿no? Es la naturaleza, la tierra es la que crea, la tierra es la que nos da la vida, la tierra es la que... Y por eso cuando dice, ¿y el origen del hombre dónde está? La materia, la cosa, en la ceniza, sí, que está hundida en el fondo del volcán. Ese es nuestro origen. No, ese no es nuestro origen. Aunque capaz que salimos de ahí históricamente, ¿no? Capaz, es una hipótesis, pero capaz que salimos. Esa valoración, ¿no? Esa valoración, si se mete en el corazón, termina por minar. Nuestro origen es un acto libre, amoroso de Dios Padre que nos crea imagen de Él, ¿no? Somos imagen de Dios, no fruto de la ceniza, ¿no? Sino que somos imagen de Dios. Nuestro origen está arriba, no está abajo, ¿no? Aunque históricamente se haya generado desde abajo, ¿no? Es distinto decirle a un chico, vos venís de una microcélula, va, que decirle, venís del amor de tus padres. Las dos cosas son verdad, pero lo más fuerte es que vos venís del amor de tus padres, no de una célula que se generó después de 400.000 millones de años por milagro, ¿no? Que hizo la Tierra. No, el hombre no es fruto de un proceso de 400.000 millones de años que se dio entre necesidad y azar y conjugación de químicos y surgió. No, el hombre está originado por el acto creador de Dios, que puede haber usado de todo eso, puede ser, no lo sé, pero puede haber usado todo eso, pero el origen está allá. ¿Qué cambia? Nuestra vida, dice en una de las partes que escuchamos, ¿no? Nuestra vida no es más que un eslabón que apareció 400.000 millones de años después dentro de otros eslabones que va a venir. Entonces, el hombre queda diluido, es uno más dentro de 400.000 millones. Entonces, es la sensación que te da cuando te muestra, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros ahora para que Dubái dejen de hacer edificios? No podemos hacer nada. Entonces, en definitiva, ¿qué es? La deidad es la tierra, nosotros somos algo acá dentro de la tierra, bueno, no la destruyamos, no la ofendamos. Entonces, el mensaje parece que uno puede estar de acuerdo, cuidemos la tierra, pero todo el trasfondo es incompatible, porque para nosotros en definitiva el mensaje es exactamente contrario. La tierra no es Dios, sino que nuestro origen no está en la tierra, sino que viene de arriba. Y la tierra está para nosotros, no nosotros para la tierra. El hombre no es uno más, sino que es el rey de la creación y el centro de la creación. Y por eso tiene que cuidar la tierra, pero tiene que producirla y hacerla servir al hombre, no al revés. No es el hombre el que no tiene que, porque la diosa tierra. Entonces sí, aunque yo pueda decir, bueno, entonces sí, comamos menos carne o seamos vegetarianos, no es porque la tierra sea mi Dios, ni es porque si yo la quiero hacer producir, para eso está. A la hora de juzgar entonces la actividad humana, ¿qué valoración va a haber de la productividad del hombre? Del hombre que produce. En principio es positivo. Para nosotros sí, es totalmente positivo. Pero el mensaje que te transmite como consecuencia es. No. No. Todo lo que tiene que ver con producción, todo lo que tiene que ver con actividad, es. Porque agrede a la naturaleza, agrede a la diosa tierra, ¿no? Agrede a la. Para nosotros no es así. No es así. Todo lo que tiene que ver con exceso y desorden, no. Pero lo que tiene que ver con hacer producir y fructificar aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, es positivo. Entonces, a la hora de juzgar la vida y el mundo moderno, termina siendo totalmente distinto. ¿Se entiende más o menos? Sí. Entonces, quería hacer esa visión valorativa porque cuando uno se mete en el terreno de ecología, el mensaje es este. Y aparentemente es muy positivo, es muy bueno y adherimos. Pero cuando uno rasca un poco más, se ve que no, estamos totalmente en desacuerdo con eso. Y por eso, vieron, no sé, capaz a ustedes se les... No sé si alguna vez lo han pensado, pero ¿por qué la misma gente que es ecologista, que se puede ir al sur a defender a las ballenas, a los delfines y a los pingüinos, ¿por qué no tienen problemas con el aborto? ¿Por qué? ¿Por qué es más importante la tierra que el hombre? Porque el hombre... Hay mucho. Y es humano, y lo que hacemos es ofender a la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque está bien defender a las ballenas, a los pingüinos, ¿no? Pero no desde ese principio, ¿no? No desde esa valoración negativa, sino por otros motivos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, bueno, nosotros sí debemos hacer una conversión también ecológica, pero no desde el ecologismo, sino desde el cristianismo, que es distinto. ¿Cuáles son los principios del cristianismo? Voy comentando cosas de dos documentos. Uno es el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz de este año, que es el 1 de enero. Voy leyendo cosas, ¿no? Dice, es subrayado que el desarrollo humano integral está estrechamente relacionado con los deberes que se derivan de la relación del hombre con el entorno natural, considerado como un don de Dios para todos, cuyo uso comporta una responsabilidad común respecto a toda la humanidad, especialmente a los pobres y a las generaciones futuras. Entonces, lo primero es, cuidamos el mundo y cuidamos la tierra porque es un don de Dios, no porque es nuestro Dios, sino porque es un don de Dios para nosotros, ¿no? Ese es el lugar que le corresponde a la naturaleza. Es un don de Dios para nosotros. Y para nosotros, quiere decir, para nosotros pasados, presentes y futuros. Para nosotros pobres y ricos, para nosotros de occidente y de oriente. Y por eso debemos cuidarla para todos. He señalado además que cuando se considera a la naturaleza y al ser humano en primer lugar, simplemente como fruto del azar o del determinismo evolutivo, se corre el riesgo de que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. Termina provocando el efecto contrario. En definitiva, si todo es azar, bueno, somos algo más, ¿no? Dentro de los millones y millones de años. Y bueno, fue en el Brizuela, invitaron pobres. Tuvo que salir. Invitaron a no sé quién de la Academia de Ciencias, del Comité de no sé cuándo, a hablar de esto. Y yo daba doctrina social, así que ya había tocado este tema en clase. Y bueno, el discurso de él era este, ¿no? Pero además ha hablado muy vulgarmente. Y bueno, los chicos decían, bueno, si todo es así, ¿qué nos importa? Claro. Si todo esto se viene hace 400.000 millones de años, y bueno, ¿qué nos importa? Sigamos adelante, va a desaparecer y vendrá después otro volcán, qué sé yo. ¿No? ¿Qué nos importa? Si venimos el magma iremos. Claro, nos saca, bueno, pero ¿cuánto queda de agua? 70 años. Bueno, yo me moriré antes. ¿Qué problema hay? Es un mensaje que no es sustentable para mover el corazón a hacer el bien, que tiene raíces que no son auténticas. En cambio, valorar la creación como un don de Dios a la humanidad nos ayuda a comprender la vocación y el valor del hombre. En efecto, podemos proclamar llenos de asombro cuando contemplo el cielo, obra de tus manos. Es decir, que el auténtico ecologismo hunde sus raíces en el cristianismo, ¿no? En ver la naturaleza como don de Dios para el hombre. Y ahí es donde se puede ubicar. No necesariamente el cristianismo. No, es ese. Las religiones monoteístas. No obstante, evidentemente, todo el problema ecológico existe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las líneas que tienen que marcar la cancha para nosotros? Primero, una revisión profunda y con visión de futuro del modelo de desarrollo. Es decir, sí, tenemos que rectificar, porque evidentemente si las consecuencias son negativas y todo eso se va dando, es que algo está mal. ¿Qué es lo que hay que rectificar? Primero, la revisión de desarrollo. Desarrollo no quiere decir más productividad, desarrollo no quiere decir más eficiencia, desarrollo quiere decir más plenitud humana en todas sus dimensiones. Entonces sí, lo que hay que cambiar es el absolutismo del criterio eficientista, del criterio economicista, para ubicarlo en su lugar. Más plenitud humana sobre en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones, ¿no? Que ahí es donde nosotros podemos empezar a trabajar personalmente, ¿no? Bueno, ¿qué significa para mí crecer, desarrollarme? ¿Qué significa para mí que me va bien? ¿No? Bueno, ¿qué significa solamente que gano más? Es un problema, ¿no? El mundo no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. El origen de lo que en sentido cósmico llamamos naturaleza es un designio de amor y de verdad. ¿Sentido cósmico ahí tiene una expresión negativa, padre? ¿Cómo? Le dice sentido cósmico. ¿Yo se leíste? Sí, no. No, usa el lenguaje cósmico. Ah. Sí, lo toma positivamente. Entonces, lo que ha sucedido, lo decimos, es que se ha desordenado por el pecado el mandato de Dios de cultivar la tierra, ¿no? Bueno, el hombre lo desordenó y ya no es cultivar sino, como decía, claro, explotar, ¿no? Ordeñar de más la cabra, ¿no? ¿A qué nos llama estas cosas? Dice, debemos favorecer comportamientos caracterizados por la sobriedad. Estas ya son indicaciones bien claras, ¿no? Pero no se trata de adorar la tierra, de mandarle comida a los pingüinos. Bueno, empecemos por llevar un estilo de vida de sobriedad. Es verdad, no necesito consumir tanto. Eso es verdad, el exceso de consumo acarrea todo eso. La lógica consumista, bueno, conlleva todo lo demás. De eso sí podemos sustraernos, ¿no? Es decir, bueno, yo necesito esto, pero lo otro no es tan necesario. No es tan necesario. Una vida más sobria, más acorde a las necesidades reales y auténticas. Un chico me decía en clase, ¿no? El año pasado, después de la conferencia de este hombre, ¿no? Yo no estuve en la conferencia. El chico me decía, no, porque tienes razón lo que decía, no me acuerdo cómo se llamaba. Dice, porque la energía, el petróleo que se acaba, va. Y es verdad, uno ve el gasto, el consumo de lo geriátrico, lo que cuesta mantener a todos los viejitos enfermos y demás. Bueno, porque no producen, lo único que hacen es consumir energía. Entonces no cierra gastar tanta energía. Dice, sí, chao los viejitos. Y eran. Pero eso es una pauta cultural con modernidad. Es así. Chao los viejos. Es así. Ahora la. Sí, la pregunta es. ¿Por qué él decía, bueno, lo que cuestan las clínicas y las cosas, y es verdad. Digo, ahora, ¿por qué no suprimir el aire acondicionado de tu oficina en vez de matar al viejito? vivamos sin aire acondicionado o con aire acondicionado un poco más bajo? ¿Por qué los ejecutivos tienen que estar abrigados en verano dentro de las oficinas, en manga corta en invierno dentro de las oficinas? ¿Por qué no vivimos con un confort más moderado en vez de sacarle la vida al otro, ¿no? Es decir, cuando uno no le entra en la cabeza asumir un estilo de vida más sobrio, más moderado, con confort sí, pero sin extralimitarse en eso, bueno, todo podría ser más. ¿Por qué tengo que comer comida francesa? Sí, puedo comer la... ¿Por qué necesitamos...? Son cosas que uno no va a cambiar, ¿no? Pero ¿por qué necesitamos tanto packaging si el jabón es el mismo? Plata, lo que significa envolver el jabón, tener el jabón. Pero bueno, hay una lógica consumista que lleva a, evidentemente, tener que producir más de lo que el mundo está dispuesto a dar. También hay una contradicción, así, cuanto menos se consume, el mundo menos crece también. O sea, por ejemplo, ¿no? Se llega un vicio de que, digamos, cuanto menos consumo hay, la economía tampoco claro, funciona. ¿Por qué? Porque crecer, ¿qué es? Que haya más dólares dando vueltas. Pero si uno logra, no es eso crecer. Es verdad, si se consume menos, estamos en problemas. Cuando fue la. Cuando fue la compra de Bush, o sea, cuando fue el atentado, la Torre Gemelli, además, bueno, fue mandar a casa y decir, bueno, vayan, recen, hagan algo. Dijo, no, vayan y consuman. No se preocupen, está todo bien, sigan consumiendo. Pues sabés que si se frenaba eso. No dejen de consumir. Ya, o sea, se va a quedar bien. Es cierto, digamos. Sí. Entonces, para nosotros, ¿qué implicaría? Bueno, convertirnos hacia un modo de vida sobrio. Es una opción de vida, ¿no? Y es una opción que creo que debemos tomar como cristianos. Un estilo de vida sobrio, disfrutando de lo que la naturaleza nos da, disfrutando del confort y del bienestar, pero con la sobriedad que nos permite ser libres de esa lógica que termina siendo destructiva. Se resuelven en la medida de lo posible, no les acepto más bolsitas. No sé por qué les han metido la lógica de la bolsita. Luego compras un cepillo de dientes y te van en dos bolsitas. Y después la bolsita está. No sé qué puedan hacer, resuelve de bolsita por todos lados. Es un asco. No necesito bolsita, me puedo llevar el cepillo de dientes. De favorecer comportamientos caracterizados por la sobriedad. Es necesario superar la lógica del mero consumo para promover otras formas de producción más acordes a la vida humana. Yo en consulta, esto tiene media basura también, todo lo que genera. Uh-huh. Había un artista plástico, así que había hecho un monumento que atravesaba una avenida de Estados Unidos con monitores. Monitores esos blancos, monitores grandes, ¿viste? Son medios. Entonces vos pones uno al otro porque va haciendo una curva. O sea, vos lo vas apilando. Sí. Y a mí me cruzó toda una calle, así eran, no sé, podés decir, 2.000 monitores. Era todo basura. Era, obviamente era una. Era con este tipo, una crítica de lo que consumo, ¿crees? Ahí, de hecho. Fíjense lo que dice. Manifiesta el Papa, ¿no? El magisterio de la Iglesia manifiesta reservas ante la concepción del mundo que nos rodea, inspirada en el ecocentrismo y el biocentrismo, porque dicha concepción elimina la diferencia ontológica, quiere decir metafísica, y axiológica, es decir, en cuanto a la valoración entre la persona humana y los otros seres vivientes, es decir, elimina toda diferencia entre vegetal, animal, persona humana. De este modo se anula en la práctica la identidad y el papel superior del hombre, favoreciendo una visión igualitarista de la dignidad de todos los seres vivientes. Se abre así paso a un nuevo panteísmo con acentos neopaganos, que hace derivar la salvación del hombre exclusivamente de la naturaleza, entendido en sentido puramente naturalista. Si el Papa pone freno a esa visión, ¿no? Dice, no es lo mismo los animales que el hombre. Y lo otro voy sacando de una declaración que sacaron el conjunto de obispos de Latinoamérica dedicados a este tema de la ecología. La sacaron el 29 de agosto, es decir, ayer. Prevalece, dice, una lógica económica del mero interés o beneficio. Ya no solo no habla ahora del consumo, sino que del mero interés y beneficio. Yo diría, aparece después dicho con otra, una lógica de la gratificación instantánea, ¿no? Es decir, ahora nos importa, ¿no? Ahora nos importa, hay petróleo y lo podemos usar, bueno, ahora. ¿Qué será de los nietos? Bueno, verán los nietos. Verán los nietos, ellos lo verán. El Papa había llamado a los Altier a vivir una, a despertar una solidaridad intergeneracional, ¿no? Es decir, que los hombres debemos ocuparnos los unos de los otros, pero no solo en horizontal, sino transgeneracionalmente. Nosotros somos deudores de todo lo que han hecho los anteriores. Bueno, tenemos también un deber hacia los que vendrán, ¿no? También para ellos trabajamos. Creo que también en eso uno puede ir examinándose personalmente, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que tengo es gracias a alguien, y no solamente gracias a mi papá, sino antes y antes y antes. Y también yo tengo un deber hacia la humanidad, ¿no? No solo hacia esta persona, sino hacia la humanidad. Y me acuerdo que me admiraba en cuestiones de iglesia, ¿no? Pero como antes se ponían a hacer un templo que se demoraba 150 años en construirse, ¿no? Pero no les importaba eso, porque era para Dios y para los hombres, era para mí. Bueno, demorará dos, tres generaciones, ¿no? Y me acuerdo del seminario, me llamó la atención, el seminario hay toda una entrada de eucaliptos que son, pero es espectacular, ¿no? Y el seminario tiene 50, 60 años. El cardenal que mandó poner los eucaliptos, porque es famoso, porque mandó poner estos eucaliptos, no lo hizo para él, porque esos eucaliptos tardaron 50 años en crecer. Él hizo el camino con eucaliptos para que haya sombra, ¿para qué? Para el que lo vaya a usar después, ¿no? Bueno, a nosotros a veces no nos funciona ese chip. Yo digo, pongo un árbol, tráeme el árbol ya hecho. Claro, eso se resuelve. Yo ahora quiero poner plantas y más para hacer algo. Y me dicen, bueno, estas te demoran 4 años. No, más quiero, dame algo ahora. Claro, digo, 4 años para que... Y bueno, debería hacerlo para que venga en 4 años. Pero no te entusiasma, ¿no? Bueno, es una lógica que es del propio beneficio, del propio interés. Y bueno, salir y liberarse un poco de eso. Los estilos de vida predominantes en una parcela de la humanidad de consumo desmedido conllevan a un desequilibrio entre la creciente demanda de recursos naturales. Ya lo comentamos, todo eso. Es tarea, dice, de la Iglesia, ¿no? Tarea nuestra. Promover una cultura de la austeridad. Me gustó esa expresión, ¿no? Una cultura de la austeridad. Una cultura que, bueno, gasto lo que necesito, consumo lo que necesito, tengo lo que necesito. Cultura de la austeridad, sencillez y alegría como alternativa saludable, ecológica, tanto individual como colectiva. Va a hablar, dice, de la lógica de la eficiencia. La actividad económica predominante en las culturas tecnológicamente desarrolladas se manejan bajo la lógica de la eficiencia. Maximización de la ganancia en pocas manos, socialización de la pérdida, se caracteriza por el olvido de la dimensión sagrada y espiritual de la naturaleza. Si lo que queremos es que produzca, que dé. También hay que despertar y suscitar un respeto, ¿no?, por el valor sagrado de la naturaleza. Y que la naturaleza tiene sus leyes propias. Hay como un cambio en la concepción para nosotros, lo que, no la concepción mental, sino en la práctica de lo que es la naturaleza. Para los antiguos la naturaleza era sagrada porque hasta era inentendible, ¿no? Bueno, llovía. Hay un terremoto y dice unas cosas sagradas, pero no las entendían. Después eso se va comprendiendo más. Y ahora, como nosotros no tenemos tanto contacto con la naturaleza, o sea, acá no hay nada natural. Hay una florcita, no creo que no es natural. Es plástico, ¿no? Así que no tenemos contacto. Fíjense, acá no tenemos nada natural. Y bueno, si uno sale, sí, algunos árboles habrá. Pero entonces estamos habituados a manejarnos con cosas que no son naturales y que por lo tanto no tienen su ritmo propio. Si yo quiero esta mesa allá, la pongo allá. Pero si yo quiero que esta planta crezca y deshombre allá, la tengo que esperar. La tengo que cuidar, la tengo que regar, la tengo que podar, la tengo que ir podando para allá para que vaya. Pero no estamos acostumbrados a eso. Yo la quiero allá. Y si no lo sé yo, le pago a alguien que venga, la saque y la ponga allá. Y esa lógica de manejo la aplicamos a la naturaleza misma. Pensamos que la naturaleza es tan dominable como las cosas artificiales. Y no es así. Recuperan un respeto por la naturaleza, porque tiene su vida propia, tiene sus leyes, y yo estoy para interactuar, pero no para violentar, que esa es la diferencia, ¿no? También si le trabajamos a las personas. Y a las personas. ¿Sí? Un obispo cardenal, el cardenal Martini, decía que el sacerdote, dentro de la formación, ¿no?, del seminario, tenía que pasar no sé cuánto tiempo trabajando en la tierra. Le mandaba a los seminaristas a trabajar la tierra. ¿Sí? Porque así salen de la lógica de trabajar con máquinas. Y se dan cuenta lo que es trabajar con cosas vivas, que hay que respetar sus tiempos, que hay que adecuarse, que a tal planta va a dar tal fruto y no tal otro, porque es eso. Y eso los va a ir ayudando después a saber tratar con personas. Si no, van a tratar como si fuesen máquinas. Y es verdad, ¿no? Estamos habituados a eso. Bueno, salir de esa lógica de la técnica y entrar en una lógica más natural. Y se reafirmamos, por supuesto, nuestra fe en un Dios creador, amoroso de todo lo que existe, que engendra en nosotros la lógica del don y la gratuidad. Es decir, redescubrir la naturaleza como creación de Dios, como un don de Dios, ando yo vivo del don y la gratuidad de otro, que en este caso es Dios, y a través de los demás. Llama a recuperar la actitud contemplativa, de poder mirar y admirarse de la naturaleza, de la obra de Dios. Y también una afirmación que me gustó, dice, si nosotros vivimos así, nos damos cuenta cómo nosotros, cuidando aquello que Dios nos dio, que es la tierra, Dios a través de la tierra nos va a cuidar a nosotros. Si nosotros nos ocupamos de cuidar lo que Él nos dio, nos vamos a dar cuenta que Él nos va a estar cuidando a nosotros a través de la naturaleza misma, ¿no? En definitiva, después les puedo dar los extractos y demás de estos documentos. Pero no se trata, o no era la idea, hablar de cómo se solucionan los problemas ecológicos universales, ¿no? Sino, bueno, cuál debe ser nuestra vivencia cordial frente al tema de la ecología y frente al uso de los bienes. Por eso lo quise enganchar con economía, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Si logramos sustraernos un poco a la lógica consumista, a la lógica de la eficiencia, a la lógica de la productividad, y poder nosotros estar por encima de eso, pero no al modo como transmite ese mensaje, ¿no?, que es en contra, no es así, sino que es nosotros por encima para poder usar, ¿no?, es ubicar cuál es el verdadero desarrollo, cuál es la verdadera plenitud humana. Consejos para eso: actitud contemplativa, favorecerla, la virtud de la sencillez, de la austeridad, de la sobriedad, valorarla entre nosotros. No necesito cambiar demasiado de ropa, no necesito tantas cosas, no necesito... Y si lo necesito, está bien que lo tenga y está bien. No demonizamos eso, ¿no? Sino que, claro, lo que se necesite, bien. Lo que no se necesite, se puede dejar un poco. Muy bien. Si hay comentarios, preguntas, ¿qué podemos hacer? Pensaba como que, en definitiva, la persona no es que es mal o cosa buena, como la persona influye y uno en el lugar que está puede influir, ¿no? De cómo hace las cosas, ¿no? Yo creo que la búsqueda de eficiencia no es mala en las empresas, ¿no? Y todas las empresas, por lo menos esto, uno ve, la empresa de trabajo busca reducir costos y, bueno, o consumir menos energía, consumir menos cosas, ¿no? Por ahí cuando se hacen mayores, digamos, contaminaciones son cuando la empresa busca reducir costos, pero no hay nadie que los cuide, ¿no? Pero la persona, digamos, que tiene a cargo esa empresa, en definitiva es la última que puede, que supera esa barrera, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y un igual, ¿no? Yo por lo menos veo, ¿no? En que hay una cultura muy grande, ahora una búsqueda muy grande, pues está haciendo todas las empresas quieren ser amigas de la naturaleza, ¿no? Y yo pensaba eso, ¿no? Que en el lugar que uno está, cómo eso va a influenciar en uno, ¿no? Que uno tiene la fuerza en esa decisión, ¿no? En un futuro, ¿no? Sí, yo bueno, el niño por ahí uno le pega porque choca en contra de algunos valores que uno tiene como de cuajo, ¿no? En la forma en que uno aprendió a entender mucho de la realidad en la formación económica. Entonces, tal cual, el tema de cuando se conforme a producir más y mejor. Y a mí siempre eso me chocó mucho cuando menos significa menos gente con trabajo, por ejemplo. Yo decía, bueno, realmente este principio no te puede gobernar. Sí, es importantísimo que vos lo tengas en cuenta y que te lo hagas con las relaciones. Pero bueno, si vos no tenés un principio fundante más importante que te ayude a dar una escala de valores correcta, digamos, la situación, no hay forma, y eso se traslada en todo. Hoy justo leía una revista ahí del sector energético, de la empresa, y hablaba, por ejemplo, de las empresas hidroeléctricas, que es un caso típico que uno, bueno, se embola cuando se le corta la luz, ¿no? O sea, la verdad te molesta mucho. Y entonces, bueno, si hay que hacer una hidroeléctrica, háganla. Y bueno, la mayoría de esas represas implican inundar zonas que en la mayoría de los casos no son zonas feas, porque son valles de ríos, gente que trabaja ahí, que pesca, que tiene su vida. Entonces, naturalmente hay un conflicto, digamos, en la economía, ¿no? En este manejar. Si no hay una escala de valores que marque eso, y en eso yo nunca había visto tanta claridad como ahora, ¿no? Pero realmente, como también desde Jesús aparece esa respuesta, ¿no? Porque no es porque te dice, mirá, acá no hagas una reflexión. Te dice, mirá, el orden es este. Esta es la forma en que las cosas se encargan. Y bueno, y uno con un poco de luz desde ahí, increíble cómo puede abordar otros problemas. Después te chocas con la gente, la sociedad, los intereses, los poderes. Pero qué fuerte eso, digamos, ¿no? Como la escala de valores, por dentro todo lo demás. A mí me pasa que, bueno, mucho han escuchado, ¿no? Pero sinceramente me molestan los ecologistas. Porque siento como que pierden el tiempo cuidando a los animales cuando podrían ocuparse la gente y como que la gente aprendería a cuidar la ecología por eso. Por eso me parece como que vale el tiempo bastante recursos. Es rarísimo, yo traigo un debate con muchos tipos de los que más ateos se consideran, más que ateos son anticristianos, en realidad, esa es la definición más correcta, pero son los que más se preocupan por el perro, fundan sociedad protectora de animales, ¿sí? Y le molesta que la gente mate un perro que es callejero, ¿sí? Que anda mordiendo a la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se piensa vos? O sea, ¿cómo estás acomodado? Es impresionante. Pero, yo creo que lo que nos acabas de explicar, padre, por ejemplo, que o sea, como que hace rato sin escuchar ese discurso ecologista, eso, o sea, que la visión del hombre es totalmente miserable, digamos. O sea, yo cada vez que me escucho, leo algo, no sé, desde el punto de vista del discurso, nosotros en la facultad vemos bastante eso, es como re que somos, o sea, la miseria, hemos como que está todo mal, que ya es un loco, se mueve todo. Y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho mal. Creo que tiene que ver eso, de dónde, cómo se sitúa el hombre y como que está mal encarada, digamos, el rol de él en el mundo. Por ejemplo, a mí esto que acabas de explicar me dio mucha claridad, porque todo lo que vimos me hizo sentir realmente miserable, digamos, y que no puedo hacer nada de nada para tirarlo. Creo que eso, ¿no? Es como la visión del hombre también, como nosotros vemos los demás y se ve el hombre en sí, de ahí también nace un punto de vista hacia la naturaleza de lo que podemos llegar a hacer nosotros. No sé si me explico. Sí. Pero me gustó bastante lo que explicas. Parece muy complejo. También creo que nos advierte sobre los dobles discursos, digamos. No sé, lo pienso del lado de la arquitectura. Hay mucha, bueno, de hecho yo cursé una materia en cuarto año que fue la que más aprendí en realidad y se llamaba arquitectura sustentable. Terminamos desarrollando un proyecto de un hotel en Altagracia que tenía que utilizar la mayor cantidad de fuentes de energía alternativas, o de hecho todo el proceso de construcción, pensarlo desde la lógica de cómo hacemos mucho más eficientes los recursos, porque la construcción es, si no es la más, creo que la más destructora de todas las, digamos, las potencias productivas. Ves por la cantidad de escombros que se genera después de una obra y la verdad que hay también, está internalizado, digamos, de la cuestión de o por ejemplo lo que decían los chicos de reducir costos, de reducir todo lo que son recursos, pero por ahí le cortás el salario a un montón de gente o no sé, como sí, cómo tener criterios o valores que me ayuden a mí a favorecer, digamos, mi postura como cristiana en el mundo, pero también sabiendo hasta qué punto estoy perjudicando al otro y hasta qué punto también estoy perjudicando a la tierra, digamos. Vos lo que decías, claro, que era el tema, por ejemplo, de los aires acondicionados, a mí me hacía ruido el tema de que ahora todas las superficies de los edificios son todas vidriadas, por una cuestión de esta, vender una imagen o vender esta cuestión de la superioridad también del hombre. O sea, a ver, estos edificios como el de la calle Irigoyen, que está todo vidriado y que supuestamente es el edificio el edificio inteligente, porque regula, digamos, las ventanas posibilitan regular la temperatura interior, también son autolavables, bueno, tienen toda una lógica. Y actualmente, por ejemplo, nadie alquila esas oficinas por el alto costo que implica el aire acondicionado. O sea, cómo también el hombre quiso ubicarse en una posición de, bueno, yo puedo generar esto, puedo hacer esta tecnología. También veo ese discurso, ¿no? Cómo el hombre también quiso ser él el protagonista. Y a la vez también esta visión de, bueno, estamos arruinando todo el mundo. Y bueno. Bueno, me genera como muchas inquietudes y muchas. Por lo menos de mi área, como que. Hay mucho para trabajar. Es bueno que valoremos y que nos guste esa cultura de la sobriedad, ¿no? Me llamaba ahí. Porque, bueno, no sé si estamos llamados a ponernos a pelear con. Pero sí, nosotros, ¿no? A valorar de nosotros. Una vestimenta sobria, sencilla, de poder hacer, qué sé yo, casarse, hacer una fiesta sobria, sencilla, no se necesita despilfarrar lo que haya que despilfarrar, y disfrutar y gustar de eso, ¿no? Porque como decimos, bueno, quizás es barba, pero no se necesita tanto de eso para vivir, ¿no? Es verdad que puedo minimizar costos, ¿no? Pero no necesito ganar, puedo ganar un poco menos y tener más empleados y hacer la cosa más humana. Se puede. Y a mediano y largo plazo, evidentemente es más completo, ¿no? Yo creo que eso no es solo a nivel mundial, sino que a nivel personal. Cuando uno cuida las cosas de Dios, Dios lo cuida a uno, ¿no? Dios lo cuida los dos documentos, pero habla mucho de que no hay verdadera ecología si no se incluye ahí la ecología humana. Es decir, no puedes hacer una construcción respetando la naturaleza si no respetas a los empleados, a los obreros, a los porque el centro de la naturaleza es la persona humana. Entonces no podés empezar por violentar a la persona humana. No sé si es pérdida de tiempo que se ocupen de los animales. Cada uno tiene su función y su tarea, ¿no? Que ellos se ocupen de los animales. Pero bueno, luchar por la ecología humana, ¿no? Y eso uno supone que se amplía después a lo otro. Sin lograr salir de la lógica de la eficiencia, es como que me cuesta ver qué realmente el impacto real que puede llegar a tener algunas de las actitudes que uno, o sea, en la ecología, por decir, o en el orden, sí lo veo más valorable, pero creo que sí, el tema de la austeridad, o sea, como una conducta interior, no digo yo que se me encanta la ropa, o sea, así. Bueno, a pesar de todo todo el tema del laburo, el tema de la plata, y como que me he empezado a cuestionar eso, entonces como que veo que tiene más valor a lo que representa una opción de vida, que por ahí lo que no pienso, no se va a acabar el petróleo 3 años después, por más que yo viva, pero 150 años, o sea, si se acaba, se va a acabar igual. Pero sí tiene que ver cómo uno encara su vida y cómo va a encarar la vida de la gente que va a depender de uno en el futuro, ¿no? Hijo, compañero de trabajo, familia, esposa, mujer. Sí, no sé, en esa línea, parece imposible, o sea, creer que todo se puede tener un interés si uno no tiene fe. Si uno no confía en la providencia, porque, el horizonte plantea desolador, digamos. Entonces, ¿qué te queda? Bueno, confiar, a ver, sacando la opción, ¿qué te queda? Bueno, confiar en la super optimista visión del hombre, que todo lo va a resolver, que vamos a ver cómo vamos a traer agua de la luna o no sé qué, y bueno. En realidad eso sí, cagando otra cosa. La el hombre para cagar otro planeta. Ya, pero suficiente con este otro. Sí, eso es lo que plantea Avatar. Viste, en Avatar, que ya destruyeron la Tierra, entonces van a otro planeta y van a destruir otro planeta. Para seguir de fe. Bueno, Avatar es totalmente ecologista. Sí. No lo vi. Ay, pero yo terminaría así. El ritmo es el ritmo de la Tierra. Sí. Pero todo el arte, el ritmo de la Tierra, tierra manda todo, gobierna todo, sí, dice todo. Representa por un medio. Incluso hay los avatars, los aborígenes que viven en el otro, en el planeta que la verdad es que el hombre. Yo veo estas cosas como me enfermo. Cuando me pasé un día en la cama. Los hombres para poder tener un vínculo con los animales tienen que conectar una cola en el pelo, claro que sí, se conectan a la naturaleza a partir de una, pero la que manda es la naturaleza, o sea, la que manda es el bicho. Tienen un cable USB y se conectan al perro. Claro, sea lo que es, tiene un USB a la naturaleza. Cada hombre tiene un USB a la naturaleza. La naturaleza es capaz de devolverte de vida, si estás muy enfermo, todo gira en torno. Sangre, sí. Cosas de eso. Bueno, empezás a ver la película y como que o sea, ese es el problema, o sea, que es verdad, mentira, uno tras otro, y en realidad todo es mentira, porque no puede haber. Sí. Una coherencia. Claro. Sí. Muestran al hombre totalmente miserable, que destruye absolutamente todo, no se vincula con la naturaleza, de hecho corta todos los lazos con ella, y las personas que se conectan también las destruye. Todo lo anti es el hombre, ¿no? La maldad, la tecnología, todo en contra de la naturaleza y de la creación. Y muestra cómo hubiera sido un mundo ideal si el hombre hubiera estado en armonía con la naturaleza. Una cara. Bueno, y se muere todo, Marco. ¿Qué pasa? Es necesario. Fecha para juntar plata, con todo el merchandising. ahí sin apuro. Le puso un mandamiento sobre el... Puso un mandamiento ya. No, bueno. Cuando uno lo va viviendo también las cosas, es una gran libertad en el fondo, ¿no? Aparentemente es como un no, bueno, no me voy a sumar a tal cosa, pero en verdad es una gran libertad, bueno, no, sí, no voy a depender de eso, y bueno, pidamos una vez más la libertad de los hijos de Dios, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el don de la naturaleza, de la vida. Gracias por situarnos en el centro de la creación, por poner todas las cosas para nosotros. Gracias por darnos la capacidad para sacar el fruto de las cosas, para cultivar la tierra, para producir. Te pedimos perdón por nuestros desórdenes en eso, por abusar de los bienes, por no ser moderados y templados, por poner todo el servicio nuestro y no el servicio también de los demás. Danos, Señor, el don de la vida nueva también en este ámbito, que sepamos ser libres, la libertad de los hijos de Dios, para poner todos los bienes al servicio tuyo, mayor gloria tuya. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La semana que viene, la idea sería tenemos que hacer una reunión más orante, revisando algunos aspectos de esto, que va a estar evidentemente bastante centrado en el tema de la sobriedad y la prioridad de vida. Descubrirlo como virtud, hacer una revisión de vida sobre eso, compartir las luchas que cada uno pueda tener en eso. Yo tengo un mensaje antes porque que nos desorganicemos. Ana me pidió que dijera que el fin de semana se hace el baile para mujeres y que nos lo pedirá a nosotros de la academia si podemos colaborar con todo lo que es las cosas dulces para el cierre allá de ellas. Y tenemos tiempo hasta el domingo mediodía para llevar tortas o lo que podamos comprar o hacer, las que más podamos, porque nos iba a pedir solamente a nosotros que nos ocupáramos de eso, a la casa de Manu Martínez, hasta el domingo a las 12 del mediodía. Eso. ¿Puedo hacer algo? Sí, también, o sea, supongo que... Bueno, sí, no avisen cuánto gastan. Sí, no, no, pasar, no, no, no, no, no, por ejemplo, que podía hacer algo, no sé si no tenemos que cocinar o cocinar algo, si no, comprar pan. Sí, bueno, vamos a seguir. Sí, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Sí, bueno, yo uno, yo hago también, yo Stop con este. Chao.